Y qué bueno que haya plantas así, qué bueno que haya empresarios como ellos que le apuestan a su estado. Finalmente ellos son de aquí, empezaron por Jalisco, pero bueno, se vienen ahora aquí a Sinaloa, encontraron el mercado propicio sobre todo, pero lo más importante, las condiciones para invertir en Sinaloa. Están muy contentos de que sea aquí en Sinaloa por el recurso humano.